que solo sean palabras perdidas en algún lugar. Me gustaría ser más que un fantasma que a veces aparece en tu ventana, pero el destino así lo quiso y como dice todo por algo. Yo leeré cada palabra que me diga, aunque sea así mi simple, puedo presentir tu presencia. Tu presencia. No soy sorda ni hereda, muda ni ciega, pero estamos en presencia de nuestra ausencia. Sabes dónde encontrarme si estás mal. Y aunque un abrazo no te pueda dar, trataré de que mis palabras también sean lo más calientes que pueda para calentar las noches más frías. Que soledades, todo lo que te escriba yo le. Presencia de nuestra ausencia, y haré de alguna manera que mi voz se escuche a kilómetros de este lugar. De este lugar. De este lugar. Yo leeré cada palabra que me escriba, y aunque sea así mi simple, puedo presentir tu presencia. Tu presencia. Y soy sorda ni eres muda ni ciega, pero estamos en presencia de nuestra ausencia. Y haré de alguna manera que mi voz se escuche presentir tu presencia.